Hola, quiero hablar sobre mi rutina diaria. Me levanto a las 7 de la mañana, pero los viernes me levanto a las 10 a.m. Pues este es el fin de semana. Me he duchado con un jabón de piña y me he lavado el pelo con champú natural. Después me cepillo los dientes. Después de la ducha, tomo mi desayuno. Me he comido queso y mermelada. Me acabo de tomar mi desayuno. Yo visto a mi ropa. En enero he vestido ropa pisada, pues es muy frío, como saco. Antes de dormir, me pongo crema en las manos. En marzo, yo he dejado de beber café muchas veces por día. Voy a dormir a las 10 p.m.